¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. María Juliana Correa, ¿cómo estás? Nicolás Samper, ¿cómo me le va? ¿Qué has hecho? Todo muy bien, ¿tú qué? Bien, todo bien. ¿Cómo te fue el fin de semana? Bien, todo tranquilo. ¿Tú qué ¿Descansaste? Sí. Ya hay fútbol un poquito, pero descansé en general. Sí, bueno, chévere. Sí, no estuve tan atento como a ciertas cosas, sino que me dediqué como a estar desconectado. El placer bueno. De no hacer nada. Sí, ay, qué bueno es, ¿no? Es un gran plan. Sí, a mí me encanta. No es fácil, ¿no? Sí, a mí se me da fácil. ¿Por qué? Pues cuando me dedico a no hacer nada un domingo, por ejemplo. No, pero digo que te suena el teléfono. Ah, te okay. Digo desconectarse uno no, como toca, que... El teléfono, uno, toca apagarlo. Exacto. Básico. Totalmente. Porque... O ponerlo porque en lunita ahí. No, así no te llamen. Uno sí, nos dice que el teléfono tiene como una forma de atraerlo a uno. Es como la nevera, como cuando uno va y abre la nevera a nada. A nada, exacto. Y uno va 5 veces en el día que sabe que están las mismas cosas en la nevera, pero uno espera encontrar algo diferente. El celular es lo mismo. Yo no me acuerdo, Cristian Mejía alguna vez me contó que hay un síndrome, creo que fue él, que tú sientes que el celular ha sonado o ha vibrado. Y tú te volteas a mirar el celular y no hay nada. Que no sé si te ha pasado. No. Bueno, pronto, sí, siente como, tal vez. Me sonó y uno mira, o me vibró el celular y uno mira y tú, no. Yo mira, siento que no es que, como hemos dicho muchas veces, en esta era que estamos tan hiperconectados, sentimos la necesidad todo el tiempo de estar actualizados, qué pasó, quién habló, quién me dijo. Exacto, o quién montó algo, sí. qué está haciendo aquella. Entonces, por eso, si uno se quiere desconectar, tiene que apagar el celular, no hay nada que hacer. Hola, Moni, ¿cómo estás? Bien, súper. ¿Qué tal ustedes? Feliz tarde. ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien. Bueno, ¿tu fin de semana cómo estuvo? Bien. Ayer estuve en Bazar. Ah, ¿qué tal? Chévere. ¿Qué es? Perdóname, no. Bazar, disculpa una mi feria, ignorancia. De diseño. De diseño y emprendimientos. Ah, no, no sé. Grandota, no sé. Que hay por allá en el, ¿cómo se llama? En el Parque El Country. Parque El Country. Sí. Ok, sí, ahí como donde eran las caballerizas del country. Sí, y ahí han hecho eventos de jazz, creo que hacen como festival de jazz. Como jazz al parque o cosas sí, de esas. Sí, exacto, jazz al parque lo que han hecho ahí. Ahora eso es un parque público, ¿cierto? Sí, claro. Y bueno, muy chévere. Ayer se presentaba Absalón y Afropacífico, Vicente García, y a las 6 cerraba Aterciopelados. ¿Y te quedaste todo el rato? Sí, todo el rato, compré cosas súper chéveres. ¿Compraste regalitos de Navidad? ¿Barato o caro? ¿La chaqueta que tienes puesta la compraste ayer? La compré ayer. Está preciosa. Muchas gracias, gracias. Pues es que yo siento que cuando uno es emprendedor, apoyar emprendedores es una buena energía. Como por ejemplo cuando uno trabaja en la industria de la música, comprar los tickets es súper buena energía. Claro, pues es lo mínimo, porque ¿no? Porque se retroalimenta lo que uno hace. Exactamente. Así tiene que ser. Entonces, bueno, estuvo chévere. Aterciopelados es un show chévere, empezó como a lloviznar, pero eso que uno no sabe dónde es, la gente saca sombrillas, pero ¡pim! Empezaron a abrirse todo muchas mundo, sombrillitas. Sí. Fui con Lennon, que es mi perro, muchos perritos, cosas para perritos divinos, para gatitos, pues muy chévere, y va a estar hasta el 15 de diciembre, hasta el miércoles, que es quincena, pues tengo claro, que aprovechar la quincena. Para estar pendiente. Y entonces para que vayan, está chévere que vayan y lo visiten, muchas hay cosas ferias muy chéveres. Por esos días, hasta ayer estuvo Eva, que fue una que fue en el Parque La 93, que era gratuita, un poco más pequeña quizás que Bazar, porque no he entendido que Bazar es más grande. Claro, porque además el parque no es, como no es tan grande, el Parque La 93, claro, pues acoge poquitos, y los tolditos, o como los stands, son muy pequeños. ¿Y la entrada cuánto vale? No sé, de Eva, ¿de Bazar? No, de Bazar. ¿Valía o no valía? Ah, ok. Como 13.350 más servicio, 15.000 pesos. Sí, pues es que como les digo. Parte de la junta directiva que puso el precio, o sea, una especificidad. Sí, ¿pero se compra antes o se puede comprar allá? La puede comprar por entradasamarillas.com. Ah, o allá en la taquilla. Y allá en la taquilla también, aunque cuando ya tienen las entradas es más fácil entrar. Ay, pero me encanta. Pero muy organizado, Juli. A yo te pensé, me encanta. ¿Cómo te fue en cassette? ¡Súper! ¿Qué tal Paulina Rubio? No, pero estuvieron muy activos entonces, la verdad, o sea, estuvieron haciendo de el todo. El sábado estuve en Cassette, que fue un festival, perdón, musical que hubo, muy chévere, como de los 80, como inspirado en los años 80. Yo llegué no tan temprano a Aterciopelados, de hecho fueron los segundos en tocarme, los perdí, porque hubo un trancón para llegar hasta allá, era en el centro de eventos de Autopista Norte. Ah, ok. Entonces el trancón estuvo monumental. Terrible, bueno, como siempre es ahí. Hora y media llegando. y llovió casi toda la noche, pero como de a poquitos, pero estuvo muy, muy divertido. Vi a Paulina Rubio. ¿Qué tal? ¿Cómo la viste? Yo nunca había visto un show de Paulina. Uh-huh. Estaba muy asustada. Yo dije, esta mujer, ¿cómo irá a salir? Claro. Como que no esperaba mucho de ella. Ajá. En realidad. Lo hizo bien. Un par de canciones se les olvidaban, y entonces la guitarrista se le acercaba y le soplaba. Sí, le soplaba con su sueta. Bien, no me pareció tan mal. No tanto como en alguna época, pero estuvo bien. Okay. La sacó. El grupo Nietzsche, que me fascina, Salsa, ah, Eddie Herrera. Los Toreros Muertos, que me encantan. Factoría. Factoría también. Pero Factoría era en otro escenario. Entonces vi solamente un poquito porque salió Nietzsche y me vine corriendo para acá. Pero la pasé muy rico, súper, súper rico, muy bien organizado, muy bacano. Hombre, yo no hice nada. El tema del día de hoy. No tengo nada que contarles. Ustedes, como en el colegio, le decían a uno, bueno, cuente un dibujo, qué hizo de vacaciones. Mi hoja en blanco. Completamente en blanco. ¿Cuál fue el juguete? Este es el tema del día. ¿Cuál fue el juguete que más te fascinó de tu infancia en una Navidad? Ay, tantos. ¿Pero hay alguno que ustedes tengan un recuerdo muy, muy vivo en la mente? Sí. Yo estaba muy antojada chiquita de una organeta. Ajá. Y me dieron una organeta, nunca aprendí a tocar, pero me dieron una organeta, yo tenía mi organeta. Y entonces tenía como botones y sonaban las melodías. Yo no aprendí a tocar nada, pues del cumpleaños creo que sí lo aprendí. Sí. Pero era supremamente divertido. Y tenía efectos de perros. Tenía efectos, no, de perros no, como de perros. De DJ. Claro, DJ. Exacto. Sí, claro. Tenía efectos, tenía apenas algunas como melodías pregrabadas. No, era súper chévere. Gran regalo. La organeta es un gran regalo. Y nunca aprendiste gran a usarla. Regalo del niño Dios. ¿Qué? Nunca aprendiste a usarla. ¿Hace ruido? Oye, yo no sé, a mí me faltó disciplina. Sí, para aprender algún instrumento. En cambio, ustedes pueden creer que con la organeta que me regalaron chiquita, que era grande, fue con la que casi que me gradué de la universidad. ¿De verdad? Sí, pues era grande, tecla pesada, larga. Y desde chiquita, pues no la podía manipular mucho. No, era un juguete. No era un juguete. Estoy hablando de la mía, no era un juguete, no la mía era seria. Y me sirvió para la universidad. ¿Era un Clavinova o qué? Más o menos. Sí, puede ser, cerca. O sea, yo chiquita me tenía que subir a un butaco y darle. Y desde ahí teclear. Claro, y desde ahí, pues aprender cómo eran la tecla blanca, porque al lado dos negras, porque eran notas, seminotas, claro. ¿No? Y pues entender las octavas. Chévere. Las octavas, wow. O sea, ¿tú tocas piano entonces? Ustedes, sí. Yo tengo el mismo piano que tengo desde hace 4 años. No, me he dicho desde mis 4 años, perdón. Ah, yo dije era nuevo. Oh, wow. Sí. Wow. ¿Cómo le ha ido? Jaime, ¿qué más? Hombre, no, es que tuve un problemita, pero todo bien. ¿Qué más de cosas, hombre? ¿Cómo van las vainas? ¿Qué ha habido, hombre? ¿Cómo va? Aquí sudando frío. Ah, qué momento. ¿Qué más de cosas? Tengo dolor de cabeza, hermano. Y esa vaina, hombre. Pues es que el dolor de cabeza es una vaina natural, ¿no? Pero es que ¿cuál pastilla tomas tú para el dolor de cabeza? Dolex, acetaminofén, Tylenol. Advil Forte. O Tylenol. Tylenol. Advil Forte, hágame el favor, Advil Forte. Los riñones le quedan a uno fortes de la podredumbre. Pero de verdad, uno abusa. Te alivia en minutos. Sí. Uno abusa. Lo que pasa es que... Es que uno no puede abusar del acetaminofén porque... Lo que dice Jaime es verdad, ahí le llega, hasta ahí le llegan los riñones. No, el acetaminofén es hígado. Sí. Ah, hígado, sí, es verdad. Pero es que cuando hace un dolor de cabeza uno se quiere morir. Advil es riñón porque es un antiinflamatorio. Ah, un dilatador de sangre, ¿sí? Pues como un dilatador de vasos sanguíneos. No, eso es la aspirineta. Ah, ok, no. Pero la aspirina, sí. ¿Cómo va? ¿Qué cuenta, hombre? Hombre, bien, es que tuve un problemita técnico y me asusté, pero ingeniero Pacho. Ah, Pachito, Pachito, ídolo, crack. Sí, pero nos asustamos ambos. O sea, para que Pacho se asuste es que el tema era difícil. No, se atortoló un tris, pero no, suave. No, Pacho, bueno, ¿qué es más? Crack. Sí, bueno, ¿ya leyeron el tema del día o no? Sí, ya lo leímos. Lo puedo volver a repetir. Claro, ¿cuál fue el juguete que más te fascinó de tu infancia en una Navidad? ¿Puedo decir algo? Sí, claro, Emilio. Yo nunca pedí juguetes, yo siempre pedí música. Y todavía y todavía me fascina. Y que te dieron una parte. Estás muy ubicado desde chiquito. ¿Ah? Yo pedí una vez un balón de baloncesto. Estaba muy desubicada en la vida. No, yo tenía 7 años, Barquisimeto, Venezuela. Yo no lo pedí, hay que pedirlo. Lo que le llegó no lo impresionó. Puede sí, ser también, pues también, claro. Sí, claro. Pues Venezuela en esa época, pues, hablando de 1967, ¿no? 68. Allá todo era perfecto, todo era gringo, o sea, todo era lo máximo. Colombia no había nada. Y me compraron un Cadillac dorado, inmundo, con control remoto, pero de cable. Claro. Y era hasta donde llegaba el cable. Ah, o sea, que okay. El carro andaba sí, sí, dos sí. metros uno y daba la vuelta detrás del carro. Tocaba correr detrás de él. Pues eso es lo más lindo así de juguetes que a mí me han dado. Nunca se me va a olvidar. Por supuesto, debe ser chino, ¿no? Se vio dañar a la tercera postura. No, pero bueno. El segundo regalo más importante que me dieron fue también en Venezuela. Mi padre, fuimos a Caracas, no sé por qué motivo él y yo, y me compró en Navidad un radio que todavía lo tiene él guardado por ahí. ¿Sí? Sí. Sí, un radio que caía la... caía la... las caían como páginas de la fecha o de la hora o de la hora. Sí. Sí, como páginas chiquitas y tenía banda FM y en esa época la banda FM no existía. Y en esa radio a veces yo en Bogotá podía escuchar el Dorado FM porque todas las emisoras tienen una frecuencia en FM, muy mala por supuesto. Segundo mejor regalo que he recibido. Ese es buen regalo. Pero bueno, buenísimo. ¿Eso es de Navidad? Sí, claro. ¿De Navidad? Sí. Sí, de cuando niño uno. Tercer gran regalo. Me lo acaban de dar. Ah, no fregues. Imagínese que todo el mundo me rompía unas copas que yo tenía. Y ya a mí me sacaba la piedra. Unas copas, que no son la vaina más valiosa del mundo. Unas copas como de Jerez. Sí. Como de... Prosecco, no sé, chiquitas, así. Imagínense una mini copa de champán. Sí. Y yo tenía 6 y me rompieron 5 lentamente, cada visita. Una tras otra. Y la quinta copa me la rompió un personaje de la familia de Katy. De brother, pero es que ya no más. Entonces yo me quedé con una copa y la cuido porque nunca las volví a conseguir. Claro. Nunca las volví a conseguir. El señor que me rompió una copa, que no tiene nada que ver con las otras cuatro, me mandó de cumpleaños, que es Navidad para mí, las 6 copas. ¡Ah! ¡Oh, me diga! Bueno, buen regalo. Ahora, ¿para qué son? Para nada. Para romperlas otra vez. Porque son lindas. Me encanta que haya sido el que la rompió, el que las mandó de nuevo. Eso habla No, bien. Él fue el último y me dijo, uy, no, yo no sé qué hacerle. Es que no se consiguen. Es que ya me han roto 5 con esta. O sea, el man pagó el pato de las otras cosas. Bueno, pero bien, pero eso, crack. Eso está, sí, bien hecho, pero habla bien. Y la última copa, la última copa Cocosetico, se lanzó en mi barcito y empezó a mover la cola y en un momento dado yo me tiré y la agarré. En el y él no rompe nada, pero es que la cola es muy larga, mide como 50 centímetros. Entonces esa colita la mueve cuando está contento, cuando está triste. Y se fue esa copa. Y la agarré así en la mano. Y dije, yo ya esto no aguanto más. Y hace 3 días me fui a buscar las copas y no existían. Por encargo. Y me las regalaron. Bueno, muy bien. Buenísimo. Pero buenísimo, Nico. Buenísimo. Excelente. ¿Cocosete no te ha roto nada, Jaime? Oiga, sí. No. Muy de bueno. Debes tenerle muchos rascadores. Un día lo encontré en... A mí me encantan los buenos vasos también. Y de pronto yo lo vi que estaba subiéndose a los vasos y después lo encontré entre los vasos con una patica en cada vaso. Yo para sacarlo me tiré una hora, me tocó sacar todos los vasos, quedaron los 4 vasos de cada patica, ¿no? Pata por pata y no se dejaba sacar las patas. ¿Ustedes pueden creer esa historia? Son lo máximo los gatos, son lo máximo. Pero imagínate, las 4 copas con una pata en cada copa. Y estaba comodísimo, la copa más rara de la vida. No, y él estaba ahí, pero no, tranquilo. Creo que él no se podía salir. Las patas de atrás estaban bailando. No son. Lo particular es que ellos son bien sigilosos. Ellos logran meterse en lugares increíble. Y no hacer un daño. Nada. Pero después, cuando ellos están en su momento malo, con su patica tumban algo, pero ellos son capaces de meterse así, sí, sin tocar nada, son muy, muy ágiles. ¿Tú crees? Sí, bueno, sí, sí, sí. Para sacarlo ahí me tiré una hora. No. Lo saqué de ahí y lo encerré todo el día solo. No. Encerrado en un cuarto, sí. Pobrecito. No lo vacié, lo encerré y lo oía llorar. Y que llore. Llore como mujer que es. Sí, exacto. Lo que no sabes defender como varón. Exacto. ¿De acuerdo, no? Que llore como... Y tengo unas historias muy buenas hoy. Hombre, qué bueno. We had a great show tonight. Ah. Bueno, oiga, nos quedan unos programitas la próxima semana. La próxima semana tenemos unos programas. Mucha vaina, bueno, y mucha cosa. Pero bueno, bueno, bueno. Bueno, Emilio, ¿cómo va la vaina? ¿Bien o qué? Bien, gracias. Bueno, y luego vamos a hacer un homenaje a Vicente Fernández, hermano. Sí, total, tocaba. Y no hay reemplazo para Chente, ¿no? Se le iba a decir ahí, yo creo que sepas, como que termina una etapa, ¿no? No, una generación tremenda de la música ranchera. No, sí, Pedro, él era Infante, como la punta. Javier Solís, este es el último. Él era el pero último. ¿El hijito Alejandro? No. No, no le llega ni a los talones. No le llega a los talones. Pues canta muy, muy bien. Afeminado. Bueno, deje el hombre. Yo lo dejo, pero es afeminado. ¿Pero por qué? O sea, tiene la misma voz que el papá. No, jamás. A mí el papá se me parece un personaje, pero no lo voy a mencionar. Son idénticos. Se le parece. Ah. No, son idénticos. Es un modus operandi. ¿No? Chente, Chente. Orlando me mira al horizonte y él no dice nada, pero él sabe, él sabe. Bueno, Nico, y que, uy, hay mucho deporte, ¿no, hermano? O sea, ayer hubo mucha vaina, hoy, bueno. Uy, pero ayer hubo mucha vaina. Estoy muy feliz por la pérdida del Atlético. Señor. No, no, no, eso sí, pues se imagina, ¿no? Pero bueno. Espere y hablamos un rato. Sí, ahora hablamos. Estoy de muy eso. Feliz por el. Por cómo sucumbe ante tanta sobradez el que le enseñó a todos a hacer patanes en las carreras de carros. ¡Ah! ¡Ay, hombre! Uno sí muere, los peces mueren por la boca. Sí, bueno, señor, sí, señor. Uy, tenemos mucha cosa, Nico, mucha. Mucha, mucha vaina. Mundial de ajedrez también, ¿usted no le paran vainas, no le paran bolas a esa pero vaina? Eso hombre, sí se definió hace rato ya. No, ya se acabó. Vamos con música. Listo. Empiezo con un tema del nuevo disco de Alejandro Sanz, un tema que tiene la participación especial póstuma del guitarrista más grande en la historia del flamenco, de Paco de Lucía. El disco se llama Sanz y salió el viernes pasado y esta canción se llama La Rosa. ¿Ustedes qué opinan si yo les digo que el actor John Goodman es guapo? Hombre, John Goodman. El gordo. El que hizo de Pedro Picapiedra. Ajá. Claro. Ah, sí. Oye, ese ha hecho más vainas, ¿no? Ese es cómico. El que hizo Roseanne. Sí, señor. Roseanne. Claro. Con Roseanne Barr, que era un gordiflón. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué recuerdos tienes de John Goodman, Emilio? El gran Lebowski, Barton Fink, Los Picapiedra. Oye, hay muchos recuerdos, ¿no? De John Goodman, muchísimos. O sea, pero él siempre ha estado como más cercano o más hacia el costado del humor, ¿no? Sí, de la comedia. Siempre, sí, de la comedia. Hombre, pues se volvió churro. El tipo se bajó 90 kilos. No digas. 90 kilos. Pesaba 180 en el 2007 y hoy pesa 90. No me diga. Pero no garantiza que sea churro. ¿Pero quedó bien o ex gordo? Exacto. No, quedó súper lindo. Quedó muy bien. Un poquito bajadito. No, pero yo creo que el tipo se... mejor dicho, ¿por qué no? O sea... Pregunto yo. Este. El tipo dejó el alcohol, contrató un entrenador personal. Sí. Decidió un giro radical en su vida. El tipo se dedicó a... Es la vida más harta del mundo, a pescado, nueces, aceite de oliva, verdura y fruta. O sea, déjelo, pero si bajó... Pero es que el señor estaba muy enfermo. Pero no se hizo nada. Claro, es que con eso se dispara todo, obvio. Hola, pero no se hizo nada como de... Como una cirugía. Una bariátrica o una bypass, una cosa de esas. No. ¿A punta no, pero de dieta? Y ejercicio. Lo único que queremos saber es qué pasó con la carne que le quedó colgando. Exacto. Es una... Pero ¿por qué no lo dejamos que no cuente? Dejemos esa prudencia, ¿no? Esa es una linda pregunta. Ya lo vi. Ahí no, está, está, sí. Ya está bien. Pues es ya está, pues, grande, ¿no? Está grande. ¿Y por qué no miras la foto del 2007 y me cuentas? ¿Es flaco o es gordo? No, sabes que se ve... Pues, ¿se ve flaco, se ve saludable? Sí, se ve flaco bien, no se ve ex gordo. Ni escurrido ni nada. Tiene un lío, ¿no? No, John Goodman hoy día se ve flaco. Sí, se ve flaco. Sí. Él hizo un poco de cosas, hizo mucha comedia. Él hizo, por ejemplo, él fue el protagonista junto con Dan Aykroyd de la película Blues Brothers, la 2, que ya era sin John Belushi. Por que ya otro, no era lo mismo también. No, no era lo mismo. No, de hecho, era bastante mala. ¿El Gran Lebowski? El Gran Lebowski fue otra. Y pues hizo de Pedro Picapiedra en la película de los... Perdón, corrijan, Emilio, otro. Todo eso lo acabamos de hacer. Uno se puede ir y después repetir la nota, qué pena. Qué pena. Nico, yo vi eso, ¿no? Sí, ¿usted lo dijo? Sí, claro. Correcto. Uno trata, pero no garantiza. Pero yo corregí, señor. Bueno, los guapos, María Juliana, por favor. Pues Arnaz Kaur Sandú. La representante. No. ¿Quién, perdona? Arnaz. Pues repetirnos, por favor. Sandú. Bien. Fue la señorita, perdón, la señorita india que fue coronada ayer como Miss Universo. La mujer hermosa que además de ganarse, pues es dueña ahora de la corona de Miss Universo, que está valuada en $5 millones, recibirá un premio de $250,000. Esos son 970 millones de pesos más o menos. Colombia entró entre Mónica. Las cinco, ¿no? Entró entre las cinco, sí. Pero ahí la... Sí, pero sí, finalmente fue Sudáfrica y... Ay, no recuerdo el otro país que quedaron entre... En la terna real. Sí. Pero bueno, fue la de India la que quedó de Miss Universo, preciosa. ¿Otra vez de la India? Más tan guapa divina que ella. Esa es la, oye, la ¿cómo guapa le fue a Colombia? Hoy. Y entre las cinco. Quedó entre las cinco finalistas, Jaime. No, es que no te pare bolas, porque es que me empiezan a escribir vainas y me vuelvo loco dentro de la misma mesa de trabajo, ¿no? Oye, pero, ¿y era bonita la de Colombia? Es que es muy difícil. Divina. Divina. Yo creo que Miss Universo es de Israel. ¿Y tú viste Miss Universo o no? No, yo no lo vi, la verdad. ¿Quién la pasó? ¿Quién pasó Miss Universo en Colombia? RCN. ¿RCN? Sí, claro. No, si fuera claro, no pregunto. Tienes toda la razón. Eso lo tuvo Caracol un buen tiempo. Tienes toda la razón. Pero fue recién. Ah, Nico. Sí. No, tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo. Pero obvio, claro, no. Si fuera claro, yo no pregunto. Eso lo tuvo Producciones es 40 años. Imagínate. Imagínate, y no, ya no lo tiene. Y Barón tiene todo el show de las estrellas y no es un canal, ¿no? Sí, no, no, no. Por eso no está claro y con esto obvio. Bueno, bueno, bueno. Está claro. Moni, vamos. Bueno, yo elegí, como siempre, yo creo que no es un secreto, que desde que llegué a esta mesa les he contado que a mí me pareció un churro Elon Musk. Pues la revista Time lo nombró como la persona del año. Es el personaje del año 2021, porque dice el periodista de la revista Time que no pasó una semana en la que él no diera de qué hablar. De acuerdo. Y que casi que Elon Musk está reinventando las nuevas formas de percibir el mundo y de concebir la economía. Entonces, esto y muchas más posturas que están en el artículo de Time, pues lo revelan y lo destacan, lo eligen como la persona del año. Bueno, ¿a ti te parece buen mozo el rey Juan Carlos? ¿El rey emérito Juan Carlos de Borbón? Sí. ¿Te parece, Nico? ¿De verdad qué está pasando? Yo no sé, le juro, de verdad. El rey Juan Carlos, no estoy hablando del Felipe, el rey Juan Carlos. Siempre. María Juliana, ¿te parece buen mozo? Tuvo sus años mozos, no tenía sus años. Estoy preguntando que si actualmente les parece buen mozo. No, para nada, para nada. Cuando niño, un poquito polémico. Ya los mira con respeto, entonces uno no puede decir si churro o no, simplemente es como un señor muy grande. Bueno, pues solamente para decirles, la justicia suiza acaba de exonerarlo de cualquier cargo con respecto al dinero que le dio a Corina Larsen, 65 millones de euros, porque no hay evidencias suficientes de que eso es un soborno que le dieron a él por ayudarles con el AVE en Arabia Saudita. Eso lo hace churro, qué pena. Bueno, y de lo otro, de cuando niño, ¿no? No, es que lo de cuando niño él no era churro, era un niño. Pero digo, pero se confundió de fusil, hombre. Es no, igual digo, a digo, Alec Baldwin. Se confundieron de pistola. No, no digo, o sea. No, pero más joven sí tenía con, unos lindos con Juan ojos. Carlos, y cuando era niño, ¿eso en qué paró? Oiga, pero usted todos los días son los mismos cuentos toda la vida. No. La mano Juan Carlos que mató al hermano sin culpa. Pero son no, avancemos un poquito. Es que cambia el repertorio. Es que yo sé que yo lo tengo María. Repetido, pero el suyo son no, diferentes hermano. Audiencias. No, pero todos son los mismos 8 cuentos. No tiene más. Cuando usted no encuentra respuestas a un interrogante. Vuelve y usted va a preguntarlo todos los días en este programa hasta que aparezca un culpable de eso, sí. Y exacto, y la mejor película del mundo, La Mano, con Michael y usted Kay. No sabe qué pasó con La Mano, no más, Nico. Y la canción, la de Black Sabbath, son 8 historias repetidas siempre. Y que Pelé nunca metió un gol, que todos son mentiras, son 8 cuentos siempre. Búsquese 20 nuevos más, hermano. No, la próxima rote temporada. La carreta. En diciembre estaré echando muy buenos cuentos. Pero ese yo álbum imagino, de grandes éxitos repetidos. Suyos, tenemos que buscar material para el volumen 2, ¿no, Nico? Muy bueno, tema salir. Del día. Vamos a darle gusto a los oyentes. Tema del día. ¿Cuál fue el juguete que más te fascinó de tu infancia en una Navidad? Bueno, vamos a buscar. A ver. Twitter. Si no me lo regalaron a mí, sino a la hermana. El bebé que hacía pipí y popó. Me parece increíble y jugaba todo el día con él. Lo hacía evacuar 20 veces al día. ¡Nota, dijo! 5-9. Le digo que gran tweet. Ay, ya me acordé de otro regalo, ahorita les cuento. Gran mi infancia tweet. Fue poca, no tuve un regalo navideño presente. Había que trabajar para comer. Cuando podía hacia mis juguetes, me centré en uno. Era tubo plástico con unos cartuchos hacia de papel. Me divertí con un enano apuntando a las nalgas de las personas. Bueno, no. De 0-1. 0-1. Unos binoculares que funcionaban con discos de filminas. Tuve el disco del espacio, ah, la reproducción claro. Y los pitufos. Ay, sí, me acuerdo. Qué sí. Desfachatez que le hayan mis dado mis hermanos una también medalla. Tuvieron de yo tuve un Viewmaster, se llamaba eso. Que tenía acá la ruedita. Unos disquitos. Ajá, que sí. Uno le ponía y uno y escuchaba una palanquita naranja. Ay, sí. Y miraba uno contra la luz. Y pero ahí, no necesariamente era naranja, había verde y azul. No, pero el Viewmaster era naranja, me acuerdo. El Juan era Pablo. Rojo. Era rojo. Era rojo, pero la cosita que uno bajaba para que se moviera el disco era naranja. Sí. Juan Pablo Gutiérrez, 5 carritos mayores de Fórmula 1, aún los conservo. Yeah. Ese año Alan Jones quedó campeón. Los gringos hicieron un gran motor y el señor Williams caminaba. Mire. Roberta Medina, Nicolás debe recordar esto. A ver. Tenía 7-8 años cuando mi padre me obsequió una ametralladora zumbadora. ¿Pero por qué Nicolás se va a acordar de eso si a él no le dieron esas ametralladoras? No. Pues porque me creía el llanero solitaria de la cuadra. Me hubiese sido muy útil hoy con esta inseguridad. Los dos regalos más bellos que me trajo el niño Dios, dice Olga Janet, y que disfruté tanto y tengo tantos recuerdos, fue una muñeca a la que le creció el cabello mientras cantaba. Y otro un vestido de terlenca azul. No. Muy buena la muñeca cantando y que le creciera el pelo. Muy no, tecnológica. Se popó y pipí y evacuó 20 veces, es espectacular. Esa se llamaba las Sorbitos. Sorbitos, uy. Yo tenía una. Entonces, que tenía un tetero y no hoy por hoy no sé todavía cómo funciona. O sea, el tetero se vacía de alguna no, pero manera eso sí es muy y fácil. Le preguntas a Laura Hoyos. Ah. Sigamos. Sebastián Perro Mac. Pero. El niño 2 me regaló los 7 años una cajita musical. Le daba cuerda y sonaba una canción muy popular de Village People. Y arriba giraban 2 granjeritos de sombrero que tiraban un palito. Un carrito metálico color amarillo de colección se le abrió en las puertas. Por favor, no vayan a hablar de Vicente Fernández. Es que no. Claro, yo les tengo un cuento de Vicente Fernández que ustedes no tienen ni idea. Otro yo. Es que todos hablan, pero nadie conocía a Chente como yo. Espero yo he hecho un cuento bueno. Bueno, yo estuve en la finca del brother. Wow. Y vamos a poner 3 rancheritas, claro. Pero ¿cómo dejar uno? ¿Quién dijo que berraquera? ¿Mónica o María Julia? Dije claro. No dije que berraquera. Que berraquera también. Dije, claro. Mónica dijo, si fuera claro. Qué berraquera. ¿Qué machera? Diego Novas, envidioso del peluche que hablaba que le dieron a mi vecina. tuve que conformarme con un tarro que decía galletas. Nicolás. No, pues 0-1, por supuesto. No recuerdo mucho de mi infancia, de que mis papás no tenían siempre para regalarme juguetes. Pero ahora yo les doy juguetes a los niños de mi barrio. Y me encanta ver esas caras de felicidad. 0-1. No, hombre. Sí, es una gran idea, una gran iniciativa. Por mi parte, nota. La calificación es 0-1. Yo sabía. La Navidad ochentera en la que me regalaron una grabadora Sony, doble casetera, radio 4 bandas. Es un gran regalo mío también. Parlantes desmontables, me sentía con mi propio pickup de la época. Sí, claro. Y me encantaba. Un carro a control remoto que, como todos los de su época, tocaba comprar las pilas por aparte, eran como 8 para que funcionara. Saludos al estreñido de la canción, Nicolás, tan tierno y tan frágil. Listo, a mis 8 años me regalaron la réplica del tricolor, el balón Francia 98. Saludos a Zidane de la radio, Nicolás, y a la paisita consentida colgada. Saludos. El juguete que más me fascinó, un carro hecho con tapas de botellas de gaseosa, era metálico. Nota, Nico. No, era 0-1. Me fascinó y quise el juguete de Mr. Stretching, pero no lo tuve, trauma que aún conservo. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Antes del arepaso número 1. Están buenísimos los arepasos hoy. Listo, voy con un tema de... Pero buenísimos. Los del viernes, no, usted no se imagina. Hola, ¿cómo le fue el viernes, hermano? Uy, eso. Ay, yo cumplí años el viernes. ¿Cómo le fue el viernes? Una machera esos arepasos. Salieron muy ¿Cómo bien. ¿Cómo quedó el arepaso el viernes, María Juli, salieron por favor? Pero... ¿Cómo va el arepaso? ¿Cómo va el arepaso? Unas preguntas. Pero las clavó. Se sentía raro. Uy, sí. ¿Cómo va el arepaso, María? Esperen. Orlando, a ver. No, yo iba a decir, Mónica, que se sentía raro que Nicolás Mónica estuviera haciéndolo. Con -8 puntos. Sí. Yo quedé con -7. Orlando quedó con -5 puntos, lo cual me parece injusto. No, es editorial, es que no habló. Pero es que uno no tiene la culpa de que esté de cumpleaños. ¿Cómo iba a hablar si no estabas? Me habló. Años. Perdóname, habló. No. ¿Sí habló? Habló. Calvito. Sí. ¿Sí habló? Habló cada vez que le tocaba. Bueno, mi amor, ¿y qué más? Nicolás no se puso puntos, ¿no? Él pasó limpio. No. ¿Y tú? Calvito. Sí. Yo quedé con -7. O sea, ¿y Nicolás cuánto tiene? Nicolás tiene 2 puntos. Ah, no, Nico, yo le dije que esta gente caía, hermano. Pero, claro, Orlando iba de primera. O sea, di la ventaja, di la gabela de que usted no estaba compitiendo. Deje de hablar. No, pero es que iba a ser baja. Semejante gabela para que ustedes pudieran sobrepasarme y no pudieron. Orlando quedó debajo de Nicolás porque Orlando iba de puntero. Porque le clavó -2 en cada arepaso, lo cual me parece... Pero perdón, es que eso no lo clavó él, es que es una ley que hay en el programa. Pero si estaba de cumpleaños. Yo me enteré el viernes. Pero ¿qué nos importa? No es culpa nuestra. Sí, eso no es culpa de uno. Él tuvo la y que se le murió la abuelita, pues no es culpa de uno. 5 días -2 todos los arepasos. No contestó María Juliana Correa. ¿No contestó Orlando? Calvito. No, entonces ahí habló. No, era una grabación que dejó. Calvito decía... Una grabación. Pero Nico, ¿y alguien le acertó un arepaso o nadie? Es que veo que no pegaron un punto. Sí. Pero ni cerca, ¿oye? Ni cerca. ¿Lo de los países? Quedé aterrado. Ah, pero es que fue muy tramposo. No, pero Nicolás está... ¿Y de qué eran los arepasos? Yo me lo sé. ¿Los países? ¿Cuál fue? Más fáciles de las ciudades europeas con más tráfico. ¿Cuánto tiempo se demoraba? Jaime, más eran 3 y acerté 2 y me puso -1. Es que tenía que ser en orden o si no, no va a nada. No, muy tramposo. Pero ¿cómo que te puso -1 porque acertarte 2 de 3? Que porque no estaba en orden. Tenía que ser en orden, era la condición del arepaso. ¿Qué tal? De verdad, no, súper rajón. Lo siento, súper rajón. O sea, Nico, usted no quería hacer eso. ¿Cómo le pone -1? Pase a la limpia, Jaime. Hermano. ¿Qué pasó ahí? No, chao, perdió. Hágame el favor y le pido el favor de que ese punto lo devuelva. Esto no es que. Déjala en serio. Ay, es que más o menos. No. O pierdes o ganas, punto. Así es la vida. Pero oiga, pierdes o ganas. Se está pidiendo que el punto lo devuelva. No, que vamos a devolver el punto. No, Nicolás, es que llegó el dueño del juego. No. Yo me ausenté por cumpleaños, porque creo que está autorizado, pero yo pues le pedí a Nicolás que si le pregunté, usted asume la vaina sin tener puntos, me dijo sí. Un dictador. Y usted tiene unos arepasos dignos y me dijo, Pues sí, y me los mandó y le dije, claro. ¿Usted qué opina? Le dije, no, a mí no me mande nada, escoja usted lo que quiera, porque es que uno tiene que delegar. Ah, ah, si pero uno no va a estar uno delegando. La historia ahí está rara porque Nicolás nos dijo que fue al revés. ¿Qué? Que Jaime había mandado los alipasos. Sí, él nos dijo eso. Pónganse de acuerdo. Pero ¿qué importa? Pónganse de acuerdo en la historia. Es el conocimiento y no quién los mandó. Exacto, o sea, estamos de acuerdo. Bueno, entonces vemos el lado positivo. Aprendimos un resto el viernes, ¿cierto, María Juliana? Sí, un resto. ¿Qué cantidad de información? ¿Alguien acertó que Londres es la ciudad de Europa con más tráfico? Las dos. Yo la puse. Las dos la pusimos. Solo que no en el orden. ¿Y a mí de qué me sirve? Ay, Nicolás, pero entonces, ¿cuál es la pregunta que está haciendo Jaime? ¿Quién fue el campeón del Mundial del 1998? Brasil, ¿no? Brasil fue el segundo. Francia fue el campeón. No, es lo mismo. No, la pregunta fue, ¿cuáles son los tres? A ver, veamos a Orlando que hable un poquito, un momentico. Antes de la canción de Emilio, vamos a darle 30 segunditos y después va la canción. ¿Okay? Jaime, es que a mí me parece, y no sé qué piensa la mesa de trabajo, claro, el Calvo no tenía la opción y asumió la posición de no poder ganar puntos. Pero tampoco pero con las podía brutalidades perder. Que dice, también se quedó salvadito de no brutalizar, entonces ganó. Finalmente el Calvo ganó, o sea, por favor no nos enreden. Orlando, tú no tuviste la enreden. Oportunidad de contestar, No. Así cualquiera gana, así cualquiera llega. No, no, así cualquiera llega. Está preguntando. Bueno, pues yo les puedo decir. El Calvo va protegido. Antes de que pongamos música, ¿les puedo decir algo? Claro. ¿Por qué no pensaron en eso antes de que Nicolás comenzara a hacer los repasos? Nicolás, yo no acepto eso de que usted no participe. ¿Y quién es yo no contesto y el lunes hablamos con Jaime. No, pero ustedes claro. aceptan la vaina como si el tipo fuera un dictador. El tipo es un... Es que no él es segundo en el programa. No es, bueno, como no claro, no claro, primero el lunes y con después el martes. Y con lo burro que es y las brutalidades que dice ese salmón. ¿A quién le decíamos? Pero las niñas aceptaron las reglas. ¿Pero a quién le decíamos si tú no estabas, Orlando, no estabas? No, no, ustedes se rehúsan a contestar y el lunes hablamos con los directivos e inclusive nos vamos a relaciones humanas, nos vamos donde el doctor Ramírez. Ahora Orlando sí no tiene ningún derecho porque él no contestó, -2, -2 y -3. Pobre Orlando. ¿Cómo que no? Tenía tres el calvo va protegidito ahí. Protegidito. Pero ¿por qué le aceptaron las niñas la vaina en vez de decir yo no estoy de acuerdo con estas reglas? Y la verdad no contestamos. Y yo no voy a jugar nada. No hay condiciones. Y no con, hay las, burradas que, con las burradas que dice el calvo, seguro que se hubiera equivocado en más de una. Pero como las dos, como las dos niñas les parece calvo divino, tan inteligente y tan bello, y mire, tome para que lleve. Venga, ¿sí o no? Exacto. No, pero es de tome para que lleve. Pero ya no es tan bello. Pero Orlando, acuérdense que es. Ay, es un hombre tan inteligente. Todo lo que habla él es bueno. Es que mire cómo camina, mire cómo se mueve, mire cómo se contorea. Música, Emilio, por favor. Mire cómo se peina, mire cómo. Sí, es que las niñas son las responsables de aceptarlo. Música. Ay, bueno. Esto no puede ser. Perdón, estuvo tan bueno este cuento que no pude ni concentrarme. Vamos a continuar con una canción del 97. Del álbum The Velvet Rope llega Janet Jackson con Q-Tip y Joni Mitchell. Esta canción, de hecho, tiene un pequeño sample de un clásico de Joni Mitchell que es Big Yellow Taxi. Aquí está Got Till It's Gone. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ¿cuáles? ¿Estamos listos para el paso, Nico? Listos. La situación suya lo libero de cualquier responsabilidad porque estas mujeres, por estar todo el día adulándolo, en eso terminaron, en su violencia intrarradial. Me da pena con usted. En sus platas. No, Mónica, deja de estar todo el día diciendo que es divino. Mira lo que les pasó. Sí, no, qué sumisión. ¿Cómo no qué te pena. Acepta de 3, 2 ofrezco y no te ofrezco excusas en público por ser tan yo doy sumisa. Un punto cuando hay 2 de 3, yo doy un punto siempre. No me dio mi punto. Es verdad, y el jefe le dijo. Ahí me dijo ahorita Orlando, pero qué pena, tú puedes reversar el geno, Orlando, qué pena. No, ni los que se enferman, de verdad, los que les da cálculos, tienen menos 12 en cada programa, claro. Yo lo siento. Bueno, ahora sí, ¿cuál es el país mayor exportador de cerveza en el mundo? 20 segundos. ¿Por qué no te tomas un momento y Yera 5.5? Un momento es disfrutar con los amigos. Un momento es no hacer nada o hacerlo todo. Un momento es un abrazo y una caricia. En tu vida mandas tú. Llénala de momentos. Llénala de Yera 5.5. El frizzante de Yera. Quedan 10 segundos. Mónica Martínez, Estados Unidos. Incorrecto. Nicolás Samper, República Checa. ¿Cuál es la cerveza famosa allá? ¡Ah! Uy, una muy buena. ¿Cuál es? Hombre, la Bilsen. Menos uno para Nicolás Samper. Nada que ver, qué nada. Qué bien, qué felicidad. Se siente un fresquito. Se hizo justicia. Sí, se hizo justicia. Sigue ganando igual. ¿Cómo que República no Checa, bro? Porque se ponen felices. Sigue ganando igual. Exacto, voy ganando. Ya tengo ahorros. No importa, pero ahí menos uno, ahí vamos. Pero poquitos, no tiene mucho. Sí, vamos. Yo lo he dicho. Orlando, Alemania. Y María Juliana, Alemania. Era muy capciosa la vaina. Si yo les preguntara así suelto ahorita, ya pensándolo bien, y ninguno de estos es, ¿cuál sería? México. Es México, es la respuesta correcta. Es que de verdad. Porque no dijiste, ¿a quién le importa Budweiser? O sea, ¿ustedes llegan a alguna tienda en Bogotá? Eso. ¿Señor tiene Budweiser? ¿Tiene Miller? Nadie tiene eso. ¿Señor Corona, tiene Corona? Corona. ¿Tiene modelo? ¿Sí o no? Claro. Nico. No, hombre. Corona tiene el calvo. Tiene el problemita de Estados Unidos, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo que tiene él aquí. Ahora, República Checa, yo creo que no, es que yo le pondría un menos dos por brutalizar. Yo también creo que se debería ganar un menos dos, ¿de acuerdo? Yo tengo ahorros. O sea, que aún así sigue ganando. Exacto, voy ganando. No importa, pero ahí vamos. O sea, si pierdo, no, pero la República Checa, perdón. Sí, Jaime, tenaz. Y tienen cerveza. O sea, no dijo Marti. Sí. Ni dijo, o sea, yo no dije, pues, Praga, Nepal. No. El tipo no dijo nada grave. No. O sea, el tipo dice Mongolia, pues ahí miramos, sí, pero tampoco. Raro. Porque tienen cerveza. Y los chinos tienen cerveza. Y los japoneses tienen. Pero es que los mexicanos, el problema es la fronterita. Claro. Sí, total. Son mucha cerveza. O sea, la michelada, esa vaina, eso, todo el mundo, dime michelada. No. Y es exportando, y en Europa hay un jurgo de cerveza mexicana. ¿Eso saben cómo es la vuelta? Es como Brahma, brasilera. ¿Quién conoce eso? Nadie. Brahma no estuvo acá un tiempo. Sí, pero estuvo, sí. Exacto, el pasado. Sí. Que era horrible. Corintella. Súper fuerte. Bueno, Emilio. Sí. No hagas nada. Vamos a leer unos tweets, por favor. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál fue el juguete que más te pasó? Perdón, María Juli, ¿cómo va el repaso? Eso sí. La repaso va así. Mónica tiene menos 8 puntos, yo tengo menos 7, Orlando tiene menos 5 y Nicolás tiene un puntico. Oye, pero ustedes, ¿a qué horas cayeron tan bajos? ¿Qué? Sí, yo no. Eso es por estar adulando a este calvo, ¿no? Ni que fuera bueno, pues, listo. No, pero es que es churro. Ah, bueno. No, eso sí. Nicky DJ. Nico, el tema del día. ¿Cuál fue el juguete que más te fascinó de tu infancia en una Navidad? El plato chino. Algo exótico, sí, el juguete. ¿Cuál sí, es sí. ese? Esa era una vaina, era un platico y uno tenía un palo. Y uno ponía a girar el plato. Sí, claro. Pero era la de los pescaditos que tenían un imán y uno los pescaba. No, ese es otro. No, ese es otro. Este era un palo, como una... Uy, casi que como una aguja de tejer de las abuelas, ¿no? Un palo como de ese tamaño. Una aguja capotera. Y uno ponía el plato sobre la aguja y tú empezabas a darle vueltas al palo. Uy, pero eso es... ¿Pero eso era un juguete? Pero de antaño, de antaño, de antaño. Pues nos divertíamos con esas cosas, ¿nos perdonan? Sí, claro. O sea, okay, ¿se tenía eso? La yo jugaba muy bien coca, pero si era grande, chiquita, nunca... Nunca. Nada más que golpazos. Era bueno. Que golpazos. Bueno. Yo pensé que se llamaba pirinola. No, la pirinola es esta. Pirinola, yo te digo cuál. No, muchas gracias. No he dicho nada. ¿Qué dije yo? ¿Yo qué di? Ay, Dios mío. Oiga, niñas, a mí me parece que ustedes son los más verdes del mundo. Es que yo les dije, la familia yo la verde. Yo hice todo eso a propósito y Nicolás me dijo, ¿pero usted cree que me acepten? Le dije, mire, el verdor es tan grave que le van a decir que qué maravilla que no soy yo. Sí. Nico, ¿qué pasó? Tal cual. Yo, ¡ay, qué mentira! Fue tal cual, me dijeron, ¡ay, gracias, qué bueno, qué momento de... Bueno, qué chévere, qué es Jaime, es un miserable, un dictador. Respiro. Pero se dieron cuenta que el tipo es más injusto que yo. Yo soy justo, así digan que no. Yo soy justo también. Pues viendo lo que pasó el viernes, total. Yo soy justo, no, ¿por cómo perdón, que no? Es que, ¿qué quieren? Es que cuando uno está haciendo este concurso tiene que ser muy justo. Por ejemplo, lo de República Checa estuve pensando en menos dos, pero pensé también que en esos países producen mucha cerveza y la pueden exportar a todos sus compañeros, que son los alemanes, los húngaros, los austríacos, todos esos países, un poco gente. Pero el tema de México, si no tiene, es que pasando la frontera, modelo especial, modelo negra, modelo rubia, uy, hay 25 tipos de cerveza. Bueno, desafortunadamente el tiempo se termina. A continuación, homenaje a Vicente Fernández. No se muevan. Homenajes de hoy. Homenajes de hoy. Dick Van Dyke. Nació en 1925. ¿Está vivo todavía el show de Van Dyke? Dick está vivo. Es muy cucho, ¿no? Está cucho, 96, ¿no? Sí, sí, tiene la misma edad de Tony Bennett, creo. Porque Christopher Plummer nació el 29, pero pues se cayó. Christopher murió este año. Jeff Baxter, músico estadounidense de Steely Dan y Doobie Brothers. Sí. Jamie Foxx, actor y cantante americano en el 67. Ganador del Oscar por la película Ray, en la que hizo de Ray Charles. Bueno, y me dicen Taylor Swift, cantante y compositora americana, sí. ¿No? Sí, cumpleaños hoy. ¿Por qué no ponemos algo? Porque está tan feíta que yo le quiero... No, pero deje el hambre. Uy, qué pues belleza. Vamos a recordar uno de los grandes éxitos todo. De ella. Esto fue por allá en el 2013. Ahora me dejan a mí a los dos días. Sí, exacto. Este fue uno de los grandes éxitos de ella por allá en el 2013-2014. Shake It Off. Un día como hoy murió Donatello, escultor italiano. Nació en 1386. Bueno, pero ya era hora que se muriera. Tendría 900 años. Bueno. Punto fresco. Oiga, se murió Raquelita Hércules. Sí, le iba a contar sí. Eso. La esposa de Felipe Lizardo Díaz, ¿se acuerda? Y perdón, perdón la pregunta, ¿ella tenía algo que ver con Patricia Hércules? La mamá. Uh-huh. Y Patricia tuvo un desamor, pero pues todos lo hemos tenido. ¿Ah, sí? Patricia fue una de las protagonistas de West Side Story cuando Missy la montó en Colombia. Sí, pero no quiero hablar de amores y desamores porque es que eso es muy tonto. Más bien hablemos de nuestro siguiente invitado, Vicente Fernández. Voy a hacer un resumen con una sola nota de Vicente. Yo ya les he contado que yo estuve en la finca de él, en Guadalajara, en su hacienda. Y realmente me parece muy lindo. Yo fui a hacer una entrevista con él, con la presentadora de Stars. Y cuando llegamos, vimos como un poco de caballos, no ponis, sino caballos chiquitos. O sea, caballos a perfecta escala, pero la afición de él eran los caballos a perfecta escala, pero chiquitos. No sé, es diferente claro. a los ponis, que son un poquito deformes en términos de sus proporciones. No se me olvida que él estaba con una chapa así grande y una camisa roja de taches así en los bolsillos. y de pronto dice, y hola, ¿qué hacen acá? Y no sé, como nos parece tan natural, no, venimos a ver a Vicente Fernández, y era él. Ah, mucho gusto, yo soy Vicente, ¿cómo están? Y el tipo espectacular. Y bueno, y ahí se hizo la entrevista, después digo, ustedes se quedan a almorzar aquí. Y a mí no se me olvida que nos hicieron una comida normal. Habían dos hijos de él, pero no estaba Alejandro. De hecho, Alejandro Fernández lo habíamos entrevistado el día anterior en Puerto Vallarta, en su casa. Era muy joven él y fue una entrevista también muy linda. Y conocí la raicilla, que es un derivado del mezcal, pero es antes. Es un poco de peyote, es un poco raro para los sentimientos, pero bien. Y él estaba con una caleña, a menos si me olvida, la novia caleña y jovencitica. Y fue una entrevista linda, una casa linda, y de ahí fuimos a la casa del papá. Y en el almuerzo, la esposa del man, el tipo empezó a mostrarnos fotos y dijo, nunca te olvidaré, algo así. Le dijo una foto. Y ella le dijo, este es un perro, este es un miserable. Pero ya después nos sentamos a almorzar. Y quiero contar una sola historia de Vicente, que me parece espectacular. Uh-huh. Considerado el rey de las rancheras y de los mariachis, el cantante protagonizó muchos escándalos en su vida. Casado desde más de 50 años con María del Refugio Abarca Villaseñor, que hoy tiene 75 años, más conocida como Cuquita, los constantes rumores de infidelidad por parte del cantante han marcado una relación a lo largo de medio siglo. Y él dijo alguna vez, que yo quiero que Nicolás, pues, le ponga una nota, porque me parece... Déjeme y acabo la frase. Dele. Nunca fui un santo, pero nunca me vieron. ¡Ah! Nunca fui un santo, pero nunca, ¿qué? Lo vieron. Me vieron. Me vieron. Y dice, no hay nada más importante que ser discreto. ¿Qué opinas tú, María Julia? 0-1. No, pero ¿qué opinas de él? La frase, no, la repito. Descarado, atrevido. Nunca fui un santo, pero nunca me vieron. Solapado. No hay nada más importante que ser discreto. Nico, el viejo la tenía clara, ¿no? Clarísima. Comentó en una entrevista concedida hace 3 años. Muchas son las mujeres que aseguran haber pasado por los brazos del cantante. Sin embargo, solo una confirmada. Esa es la que mostraron en la foto. Fue en 1978 cuando el propio artista confesó haber mantenido una relación durante muchos años con la actriz Patricia Rivera. No me digas. Incluso llegó a cuestionar a Rodrigo, hijo del intérprete, que también lo era del artista. Tras una importante crisis matrimonial con Cuquita, Cuquita perdonó a su marido y el joven fue acogido a la familia como uno más. Hasta 1998, cuando una prueba de ADN demostró que en realidad Vicente Fernández no era su papá y lo echó de la casa Cuquita. No. Pues si ustedes creen que yo puedo contarles algo más de Vicente, pues yo no veo cómo. Y estoy seguro que el hombre que pidió que no contáramos de Vicente nada, esta historia no se la sabe. Hemos escogido 3 rancheras. Sí. Que son muy representativas para mí. Y vamos, Emilio, con las 3 rancheritas, una por una. Listo. Despacito. Yo creo que esta fue la canción más famosa de Vicente Fernández y creo que no necesita presentación por eso mismo. Esto se llama Mujeres Divinas. ¿Qué vamos a oír? Mónica, ¿te gusta el viejo? Me gusta mucho. La primera canción que tengo memoria cuando íbamos de paseo con mi familia y qué cosas que ponían eran Mujeres Divinas. Y me la aprendí a los 5 años, yo cantaba esta canción. Pero un poquito degenerada tú cantándose a los 5 años. No, déjela. Sí, perdón. Y me gusta la ranchera. Dejo. Un día, perdón, les canto Amor Eterno de Rocío Dúrcal, si quieres. Yo la dejo. Perdón, mi hermana a sus 5 años le gustaba Hoy Platiqué con mi Gaño. Que no se acuerde, hoy en día es otra cosa. Ver, pero ven. Pero sí. Claro. Me encanta. Bueno, ¿qué vamos a oír? Pues otro clásico de esos que no solamente es clásico de Vicente Fernández. ¿Por qué no te tomas un momento y Yera 5.5? Un momento es disfrutar con los amigos. Un momento es no hacer nada o hacerlo todo. Un momento es un abrazo y una caricia. En tu vida mandas tú. Llénala de momentos. Llénala de Yera 5.5. El frizzante de Yera. Si no, yo creo que una de esas canciones que son definitivas en el género del mariachi, aquí está Volver, Volver. Nico, doña Josefina, ¿le gustaban los, le gustaba a Vicente? Pero no, mi mamá le, pues, no digo que no, pero me parece que le gustaba más Pedro Infante. Y, o le parecía y, mejor Fran Purcell. También pero, le encantaba, claro, pero no, pero, mi mamá sí, pero le gustaba más José Alfredo Jiménez, póngale, o Aguilar, como pero a su mamá le más antiguos, a su me mamá parece. Le, sí, a su mamá le gustaban las serenatas con mariachi. Sí, y todo eso. Claro, le gustaban, pero, o sea, le, no, no digo que no le gustara, pero creo que le gustaban otros intérpretes mucho más. Bueno, Emilio, despidamos con una cancioncita a Chente y pasen su tumba y que descanse el brother. Sí, por tu maldito amor. ¿Por qué? Porque esas gritaderitas se parecen a las cortinas de Orlando. Bueno, bueno. Vicentico, descanse, hermano. Él se enfermó, él se cayó, murió de un problema pulmonar, pero es que cuando uno se rompe el fémur se le enreda todo en la vida y tenía 81 años, igual que Raquelita Hércules. Sí. Hacían buena pareja, ¿sabes? Lindo. Qué lindo. Bueno, ya volvemos. Se presentó mucho con Jorge Barón, con mi papá no recuerdo que se presentó casi nunca. Bueno, aquí siempre que venía decía prefería, que era su despedida, ¿no? Él se inventó las giras de despedida. Le gustaba más Billy Pontoni, le gustaba más el Motilón de Oro, le gustaba otra gira. Arnulfo Briceño. Motilón de Oro, hombre. ¿Quién es? Arnulfo Briceño. No, el Motilón de Oro era Jesús David Quintana. Claro. Ya volvemos, no se muevan. Cuénteme usted un momento 10, Nicolás, por favor. Bueno, hablemos pues, de fútbol, momentos 10. Sí, bueno. El tema del sorteo de hoy, ¿qué fue lo que pasó? Fue lo momento que pasó. No, eso fue un rollazo. Pero picoso, picoso. No, muy picoso, porque se hizo inicialmente el sorteo para los octavos de final de Champions League. Se hacía a las 6 de la mañana de hoy, ese era el horario. Y se dio el primer sorteo. Lo que pasa es que, y eso fue lo que más o menos se pudo explicar de lo que había ocurrido, ellos dijeron que fue un problema en el software de algunos computadores, una cosa un poco rara, pero dicen que habían sacado la balota del Manchester United porque quedaba emparejada con la del Villarreal, sí. Ellos dos se habían enfrentado en primera fase y eso no puede volver a ocurrir en octavos, o sea, un enfrentamiento de primera fase no puede volver a pasar en octavos del sorteo. Okay. Por parte del reglamento, pero dicen que falló un software y no metieron de nuevo la balota del Manchester United, por lo claro, tanto, cuando salió el Manchester dijeron, no, pero esta llave no puede ser, deben repetir. Entonces terminó teniendo algún vicio el sorteo y dijeron, qué pena, hay que volverlo a hacer. Claro, ¿y en qué momento se dieron cuenta de eso? ¿Justo cuando terminaron o después? Pero ponle que eso fue, se demoró un poquito, o sea, no fue tan inmediato. Como que quedó una duda ahí, una lo de duda, algo sucedió extraño. Sí, por ahí a las 6:40 más o menos ya se sabía cómo iban a ser los cruces. Y Atlético Madrid creo que protestó por el cruce. Atlético Madrid le ha tocado inicialmente contra el Bayern Múnich. Y a... el Real Madrid le había tocado con el Benfica. Entonces dijeron, no, sí, parece que hubo un error en el sorteo. Y entonces dijeron, hay que volverlo a hacer. 9 de la mañana, y hermano. Repitieron. Sientes hacer otra vez el sorteo. Obviamente un papelón. Qué papelón. Tremendo, pues estaban mucha gente muy molesta. Solo a este lado del mundo. Eso te iba a decir. O sea, pasó la DIMAYOR y dijo, uy, vea que allá también se equivocan. Allá también, sí. Bueno, pues quedaron así los cruces de octavos de final. El Salzburgo de Austria contra el Bayern Múnich. El Sporting de Lisboa contra el Manchester City. El Benfica de Portugal contra el Ajax de Holanda. El Chelsea contra el Lille. Chelsea de Inglaterra, Lille de Francia. El Atlético Madrid contra el Manchester United. El Villarreal contra Juventus. El Inter de Milán contra Liverpool y el partido que creo que concita toda la atención, París Saint-Germain contra Real Madrid. No. Quedó ese. Pero Nico, a mí me parece, es nota 10, pero me parece increíble que todo el mundo se asuste porque le toca con el Bayern de Múnich. Pues no jueguen eso porque ya saben que van a perder. No, ¿ah? Pues, no, pero fue al revés, ¿no? Todo el mundo el es, pero ¿por qué me tocó con el Bayern? Eso es injusto. Es que... Claro, déjenlos. El primer sorteo le tocó hacia el Atlético, le tocó con el Bayern Múnich. Pero imagínense, empiezan todos nerviosos. No, no, pero pues, ¿qué hacemos? Y después les toca entonces, ahora tampoco le tocó un rival tan suave, ¿no? El Manchester United, ¿no? Es suave, hermano, ese no, equipo es de cuarta. No, hombre, ¿cómo va a decir eso? La Premier League. Bueno, Verstappen, ganador de la Fórmula 1 en una carrera impresionante, me la vi completa, fue espectacular. Y en la última vuelta le arrebató el título a Hamilton y para mí gran felicidad. Exacto. Momento 10. Sí, un accidente. Primer campeonato para este muchacho, 24 años. Uh-huh. Séptimo para Hamilton, que no pudo superar a Schumacher. A Schumacher, como dicen Nicolás y los compañeros de él. Y pues no más, eso es otra nota 10. ¿Alguna otra nota 10, Nico? Así importante en el, oiga, en el ¿sabe qué? No, mundial. No, pero complementando un poquito la Fórmula 1, momentos 10, la aceptación de Hamilton de la derrota. ¿Cómo fue? Me pareció muy hidalgo de su parte, porque además la última válida de la Fórmula 1 tuvo a Checo Pérez como un gran protagonista tratando de frenar a Hamilton, a Verstappen, como ya lo decía Jaime, ganando in extremis. Pérez le estaba como de gregario. Sí, estaba poniéndole muy difícil el camino a Hamilton. Dicen muchos que un error de estrategia en cambio de llantas. A Verstappen le cambiaron por unas llantas con un labrado distinto. Mercedes decidió seguir para que no perder tiempo en pits, pero un accidente que terminó cambiando un poquito todas las condiciones de la carrera al final. Pero lo de Hamilton, que fue lo interesante de Hamilton, que lo hemos visto varias veces, que a veces un poquito acusa alguna soberbia en sus actuaciones. Bueno, siempre. El Kirchhoff de la Fórmula 1. Pero mira, el tipo perdió y después obviamente como de lamentarse pues de haber perdido, el tipo se fue a donde Verstappen, le estrechó la mano, o sea, lo felicitó pues todo bien. en muy buena tónica, pues. Bien. Que me pareció bien, ¿no? Muchas gracias. No, a mí lo que me gusta es que le dieron la cabeza a Hamilton. Bueno, pero ¿por qué se va a poner bajo? Se gana 40 millones de euros. No, por eso. Y ese man ya ha ganado eso mucho también. Sí. Por eso, frescos todos. Siempre era hora de que cambiaran, ¿no? Claro, Verstappen le ha agregado otro tipo de movimiento a la Fórmula 1. Ya no es tan predecible. Exacto. Que sabe, gente, seguro una película maravillosa que se llama Don't Look Up, No Mires Arriba, de Adam McKay, con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Mark Rylance y Cate Blanchett. ¿Para qué más repertorio? ¿Ah? Muy buen repertorio, la verdad. Bueno, la película es buenísima, se la recomiendo. Pues la voy a ver mañana realmente. Uh-huh. Y es una historia de supervivencia. Simplemente, pues tiene que ver con una, pero si me acuerdo cómo es la vaina, es una ficción de un grupo, un par de periodistas que encuentran que el mundo se va a acabar, que va a haber un impacto en la Tierra y que hay 6 meses para evitar el impacto, y es cómo el mundo se prepara para ello, y es una película muy interesante. Adam McKay fue el que hizo la película esta financiera, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál, The Big Short? The Big Short es de Adam McKay. Muy buena película. Este es un gran director. Le recomiendo la película No Mires Arriba. Gente que sabe, gente segura. Nicolás, gente que sabe, gente segura. ¿Alguna notica así picona? Sí, muy picona. Y es un estudio que se publicó en una revista especializada que se llama American Journal of Preventative Medicine. ¿Y qué dice el estudio? Estuvieron haciendo un sondeo. Porque bueno, ya saben cuáles son los efectos nocivos, digamos, del cigarrillo en la gente. Pero entonces dijeron, hola, ¿y los vapeadores ahí cómo estamos? Entonces ellos publicaron y dijeron, vea, este estudio ha descubierto que los hombres entre 20 y 65 años con buena salud y que consumían nicotina de manera diaria a través de los vapeadores tienen mayor posibilidad de sufrir disfunción eréctil con respecto a los que no lo hacen. Participaron 13.700 hombres estadounidenses con buena salud y después de hacer todo, excluyeron obviamente a la gente con colesterol alto, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares y aún así se encontró una asociación muy fuerte y significativa entre el vapeo y la disfunción eréctil. No, de verdad. Gente que sabe, gente segura. Y lo peor es que el vapeo hoy por hoy está, o sea, todo el mundo, muchas personas están cambiando, digamos, los cigarrillos por los vapeadores. Yo una vez vapeé, o sea, me quedé ronca como una semana. Sí. Es pésimo. Están muy sí, yo también quedo ronca. Pues es malo, digo, es para la garganta. Es súper malo para la garganta. Sí, como la reseca. Gente que sabe, gente segura. Nicolás, que sabe que ellas todo el día lo vapulean y lo vapulean. Pero no le dijimos nada a él. Estamos apoyando su nota. Paso. No, no, no, eso es todo el día, Nico. Cuéntanos más. Perfecto, ilumínanos. Claro. ¿Usted entiende? ¿Usted entendió o no? Perfecto. Bueno, a ver, Mónica, gente que sabe, gente segura. Pues Jaime, hoy salieron los nominados a la edición 79. Ah, pero déjame que los voy a leer completos más listo, adelante. Listo, listo. Perfecto. Es que bueno, en esa me voy a echar media horita. Me encanta. ¿Otra cosita tienes? Sí, pues también la revista Forbes anunció las 5 mujeres más poderosas del mundo. Pues eso. No pueden estar más seguras ellas, ¿no? ¿Quiénes son? A ver. La primera, Mackenzie Scott, es la ex esposa de Jeff Bezos durante 25 años, okay. Sí, que sí, recibió sí. El 25% de su participación de Amazon. Ha publicado 2 novelas y estuvo y también es filántropa, pues por supuesto es rica. En fin, la segunda, Kamala Harris. Sí, es que claro. Las ricas, todos los, pues los ricos rica. Son filántropos. O al revés. O viceversa. El orden que ustedes quieran. La segunda, Kamala Harris. La vicepresidenta pues, de los Estados Unidos, como lo sabemos, es la primera está mujer. Está bien caída, ¿no? ¿En popularidad? Caída. Ok. Sí. Pues. Sí. No, pero no importa. Sí, la revista Forbes dice es poderosa. Que. Claro, y que además la convierte en la primera mujer y de color en ocupar pues este cargo tan importante y por eso pues la posiciona como una mujer poderosa. Christine Lagarde, que es la primera mujer en dirigir el Banco Central Europeo, esto pasó el 1 de noviembre del 2019 y también estuvo al frente del Fondo Monetario Internacional desde el 2011 hasta el 2019. Entonces, bueno, también la nominan como la tercera mujer más poderosa. Mary Barra, que está en la cuarta posición de las mujeres más poderosas, es la directora general de General Motors desde el 2014 y pues se convierte en la primera mujer en estar al frente de uno de los más grandes fabricantes de automóviles. Y la quinta, la ex esposa de Bill Gates, Melinda French Gates, la copresidenta de la fundación Bill y Melinda Gates, y la convierte en una... Por favor, iba para allá. La más mujer más poderosa de la filantropía mundial. Parte de su trabajo lo ha dedicado a defender los derechos de las mujeres y las niñas. Muy seguro... Bill Gates, que dijo, ya me separé, yo no quiero más filantropía, quiero pasar bueno. Exacto. Yo no estaba rico allá, ahora sí estoy rico. Estaba harto, ahora sí estoy sabroso, hombre. Y Jeff Bezos, uy, yo no quiero seguir más contigo. ¿Cuánto vales? 40 mil millones, tome, mi amor. Ya lo recuperó por 3, ¿no? Total. Ahora está con una chica Sánchez. Una chica Sánchez, y le gusta ahora los smokings de platino y vainas. Estoy viendo un error de la televisión que dice murió el rey de la ranchera Víctor Fernández. Son no. ¡Ídolos! No, sí, sí. Víctor Fernández, el técnico el de Athletic de Bilbao hace muchos años. Sí, sí, sí, mataron a un técnico. Mataron es bueno. Pero una pregunta, ¿quiénes son los ídolos que escribieron eso? ¿Qué sí, medio es? El canal más importante de noticias de España. Sí, me parece que un generador de caracteres se ha quedado sin trabajo. Sí, es cierto. No, no, no, y lo dejan así, nadie se da cuenta al rato. ¿Sabes? Claro. Bueno, a las 7 en punto estaremos con los nominados al Globo de Oro y después sobre esas nominaciones Emilio va a hacer una notica de una película. Mientras tanto, vamos con música, Emilio, por favor. Listo. Antes del arepaso número 2. Voy a continuar con un clásico de 1973. Esta canción fue uno de los primeros éxitos de Barry White y él la compuso 10 años antes de que la grabara. Él la grabó con su Love Unlimited Orchestra, es un tema instrumental. Fue número 1 en los Hot 100 de Billboard y se llama Love's Theme. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Like red, white, and blue. Red, black, and green. And green. Darles 20 segunditos para esta vaina y les deseo mucha suerte. La respuesta más acertada será la ganadora. La menos acertada tendrá menos uno. La más desacertada en términos de grandes errores tendrá menos dos. No habrá nadie que tenga un punto. Será simplemente o más uno o menos uno. Pero por supuesto depende de las locuras de todos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. ¿Recuerdan a Cuquita? Sí. ¿Quién es Cuquita? Sí. Sí, claro, claro. Claro, cómo no. ¿Quién es Cuquita? La viuda de Vicente Fernández. Exacto. Que no te oigo nada por el micrófono, María Juli. La viuda de Vicente Fernández. Ah, es que eso hay uno hablando ahí debajo de la mesa. No. Oh, tranquilo. Sí, gracias, gracias. ¿Por qué la hacienda de Vicente Fernández en Guadalajara se llama Los Tres Potrillos? 20 segundos. Ya, no recibo más. Muchas gracias. Vamos a ver, las respuestas son muy exactas. Por los tres primeros hijos de Vicente. Bien, pero necesito más exactitud. En homenaje a sus tres hijos, cada uno es un potrillo, Orlando Rivera. Bien, bien. María Juliana Correa, por sus tres hijos varones. Muy exacta, María Juliana. Muy exacta. Nicolás Samper, por sus tres hijos. Pero si Mónica Martínez ya dijo por los primeros tres hijos de Vicente, no están. Lo correcto es por sus tres hijos varones, porque tienen cuatro hijos. Ella tiene una hija, sí. Uh-huh. Exacto. Por sus tres hijos varones, lo dijo María Juliana Correa, que considero que es el punto más exacto. Después Mónica anota, después del tiempo, Nico, que son cosas que uno como que oye y pone Vicente, Gerardo y Alejandro. Pero es un poco tarde, ¿no, Nico? ¡Bah! Como ¿qué hacemos con este personaje, bro? Tranquilo, hombre, déjela. Pero pues que es después de tiempo, eso se va investigando. Pero es que es muy poquito tiempo para escribir tantas cosas, que los hijos varones, que los tres potrillos, que entre Cuquita. No, Vicente. Por eso se le haré paso. Sí. Y Emilio, por sus tres hijos, sí. Por sus tres hijos varones. Chapo más uno para María Juliana Correa. Y el resto pasa al mismo. Chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Claro, pues sus hijos son Vicente Junior, que probó suerte siguiendo los pasos de su papi en el mundo de la música, no, aunque sin demasiado éxito. A diferencia de su hermano mayor Alejandro, que sí consiguió desarrollar su carrera como cantante, ganando incluso dos Grammy Latinos y varios reconocimientos internacionales. Gerardo, en cambio, decidió guiar su vida profesional lejos de la música y dedicarse al mundo de los negocios y la política. Juntos conforman Los Tres Potrillos, el nombre con el cual el matrimonio también bautizó su rancho familiar, en donde descansarán los restos de Alejandro. ¿Qué dice? Hubiera sido lindo el haber cuadro. Voy acá. El cuadro familiar lo completa Alejandra Fernández, hija de una hermana de Cuquita, que fue adoptada por el matrimonio cuando apenas era una niña. Uno no es padre de los hijos que tiene, sino los que cría. Ella es igual que el resto de mis hijos, llegó a aclarar en una ocasión el artista. Al igual que su hermano Gerardo, Alejandra buscó un futuro lejos de la música y estudió diseño. Estoy dando datos muy exactos. Yo no sabía que ellos tienen un hijo adoptado. ¿De la hermana de quién, Nico? De Cuquita. Cuquita. ¿Sabes que a mí me gusta Cuquita? Sí, debe ser no. Bien bonita, no, Cuquita. Ahora la Cuquita se quedó sola. No, ahí tiene tres hijos y una niña adoptada, hombre. No, pero pues bueno, pero usted sabe, Vicente y tal. Era una ¿cómo es el arepaso, Laurita? María Juliana, ¿cómo es el arepaso? El arepaso quedó así. Mónica tiene menos 8 puntos, Orlando y yo estamos empatados con menos 5 y Nicolás tiene un punto. ¡Ajá! ¿Por qué? Pero es que yo qué puedo hacer. Y Mónica haciéndole homenaje a todo lo que Nico dice con sonrisas, sí, y todo, y mire lo que le pasa. Ya volvemos, más bobita no puede ser. Bueno, vamos con los nominados al Globo Oro 2022. Los estaba esperando, salieron. Una lista compleja, donde sigue confirmándose que el cine todavía no está en su máximo apogeo, pero voy a leerla. Es mi deber, mejor película dramática, Belfast, del director Kenneth Branagh, hecha en blanco y negro, Coda, Dune, que es la película que ha tenido tanto éxito con una lista de actores enormes sobre una saga de interplanetaria, El método Williams y El poder del perro, que es una película bastante interesante, pero pues Nico se queda dormido. No, tranquilo. Yo estoy oyendo ahí muy juicioso. Mejor película cómica musical, Cyrano, Don't Look Up, la que les acabo de decir con DiCaprio, Licorice Pizza, TikTok, ¡boom! Y West Side Story. Mejor dirección, Kenneth Branagh, Belfast, Jane Campion, El poder del perro, Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter, Steven Spielberg, West Side Story, y Denise Villeneuve con Duna. Mejor actor en drama, Jessica Chastain, Los ojos de Tammy Faye, Olivia Colman, The Lost Daughter, Nicole Kidman, Bean de Ricardos, Lady Gaga, La Casa Gucci, y Kristen Stewart por Spencer. Actriz dramática. Lady Gaga. Yo les dije que yo me iba a la radio, no, pero bueno, espere. Me toca quedarme. Sí. Mejor actor de drama, Mahershala Ali. Sí. Swan Song, Javier Bardem. Bien de Ricardos. Esa no es la película de... De Aaron Sorkin, de, sobre Lucille Bolly Desi Arnaz, sí. Exacto. Benedict Cumberbatch. Por El poder del perro. Will Smith. No. El método Williams, o sea, el entrenador de las Williams. Y Denzel Washington por La tragedia de Macbeth. Uy. No. Estamos cultos. Bueno, mejor actriz en comedia. O musical, Marion Cotillard, Annette, No vayan nunca, páganlo por mí. Ella divina y se pega una encuerada violenta. ¿Ah, sí? Alan Haim, Licorice Pizza, Jennifer Lawrence, Don't Look Up, No Mires Arriba. Emma Stone, Cruella. ¿Cuánto no nomina Emma Stone por Cruella de Vil, hermano? Bueno, pero pues buena. Está bien. Rachel Segler, West Side Story. De ascendencia. Mejor actor en comedia o musical, Leonardo DiCaprio, Don Luca, Peter Dinklage, Cyrano, Andrew Garfield, TikTok, boom. Déjeme. Cooper Hoffman, Licorice Pizza, y Anthony Ramos, En un barrio de Nueva York, es la de Lin-Manuel Miranda, ¿no? ¿Cómo se llama esa? En el barrio, In the Heights. In the Heights. Mejor actriz de reparto, Caitriona Belfast, Ariane DeBose, West Side Story, Kirsten Dunst, El poder del perro, Anjunu Ellis, El método Williams, y Ruth Negga Passing. Mejor actor de reparto, Ben Affleck, de Tender Bar. Es un perfecto imbécil. Le están sacando otro anillo. Jamie Dornan, Belfast, Clarence Hinds, Belfast, Troy Kutcher, Coda y Cody Smigmapi, El Poder del Perro. Mejor película animada, ¿arranco por la ganadora o por las nominadas? Raya y El Último Dragón, buena. Ah, buena. My Son y Matt, buena. Buena. Luca, buena. Buena. Flip, buena. Buena. Divina, sí. Y Encanto. Buena. Buenísima, me encantó. Divina. Divina. Mejor película de habla no inglesa, compartimento número 6. Buena. Drive My Car, Fue la mano de Dios, buena. Un héroe y madres paralelas de Almodóvar. Vea. Yo he visto 3, pero no digo nada porque después me levantan. No, está tranquilo. Mejor guión. Licorice Pizza, Belfast, El Poder del Perro, Don't Look Up y Bean de Ricardos. Hola, qué curiosidad, Bean de Ricardos. Pero sigamos. Mejor banda sonora, Crónica Francesa, Encanto, El Poder del Perro, Madres Paralelas de Alberto Iglesias, Dune. Mejor canción original, El Método Whitley, Encanto en Belfast, Respect, Sin Tiempo para Morir. Otra vez. Perdón, es Billie Eilish. Uy, un Oscar no para mí. Ay, divino sería. Bueno, y en series, hay por encima Succession, El Juego del Calamar, lo mismo de siempre, actor Brian Cox, Succession, Jimmy Strong, Succession, actriz en drama, la misma, siempre la misma, pero ya, digamos así porque se vuelve muy larga. Bueno, Emilio quiere aportar algo a raíz de, no de las nominaciones, porque... sino que Emilio tuvo la oportunidad de ver una película que yo no he visto. Yo no la he podido ver. Bueno, pues sí. Oigamos un momentico esta música que tiene que ver con lo que les voy a contar. Bueno, y esto se toma un tiempo en despegar, pero West Side Story, tengo que decir que es la película más impresionante que he visto en mucho tiempo. Esta música que están oyendo aquí es... la banda sonora de la primera película que se hizo de West Side Story en el 61, basado en un musical de Broadway que fue absolutamente revolucionario para su momento. Y cuando Steven Spielberg anunció que iba a hacer un remake, pues yo lo primero que hice fue preguntarme, ¿para qué? La película original se ganó el Oscar a la mejor película, revolucionaria también. ¿Por qué no te tomas un momento y Yera 5.5? Un momento es disfrutar con los amigos. Un momento es no hacer nada o hacerlo todo. Un momento es un abrazo y una caricia. En tu vida mandas tú. Llénala de momentos. Llénala de Yera 5.5. El frizzante de Yera. Y yo dije, esto... hay dos posibilidades. O Spielberg la hace muy bien. O vamos a tener un serio problema. Es simplemente sensacional. Vea pues. Imagínense que el guión, por ejemplo, esta vez ha sido completamente actualizado. Pero la música nunca despegó, así es toda la película, es así, con esos. Así comienza. Así Mecánico, comienza. Bastante dormilón ahí en ese movie. No, pensé aquí, que era, aquí. Pensé que era monos. El caso es que hay unas actuaciones simplemente impresionantes, como es el caso de Rachel Zegler, que es la protagonista, y además tengo que decir algo, es de ascendencia colombiana. Mira. Es de mamá colombiana, nacida ella en Nueva York. Es muy probable que la nominen al Oscar a Mejor Actriz. Rita Moreno, que actuó en la película original, vuelve a aparecer en esta. En un papel realmente muy emocionante, porque es un poco reconocer la importancia que tuvo ella como latina en la industria de Hollywood. Y Ariana DeBoss, que es la que hace el papel de Anita, que era el papel que originalmente hacía Rita Moreno en la original, es muy probable que también quede nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto. Spielberg probablemente va a quedar nominada a mejor director. La película va a quedar nominada a mejor película. Y muy probablemente también el guión va a quedar nominado a mejor guión adaptado, porque esta película tiene una cosa muy interesante, y es que esta vez se hace mucho más énfasis en los latinos de la película. La película, okay, la trama siempre ha sido un conflicto entre una pandilla estadounidense y una pandilla de puertorriqueños en Nueva York. Y se enamora una latina de un estadounidense, obviamente eso mal. Uh-huh. Y simplemente tengo que decir que me quedé sin palabras. Creo que es la mejor película que he visto, sí, en mucho tiempo. Bueno, ahí está. Hay listo el reporte. Sí, claramente. Vamos con música, Emilio, porque con esa música la gente nos puede enloquecer. Pon una canción, ¿sí o no, Nico? Ayúdeme. Listo, voy Higuita. Voy con Sí, Higuita, Higuita, Higuita. Musiquita. Sí. Voy con Emily Sunday y este cover de un tema original de Beyoncé, de la película de Baz Luhrmann, The Great Gatsby. Aquí está Crazy in Love. Ya que acabamos de pasar con esa sección de Technicolor y blanco, sí, y negro, hablando de televisores. Sí. Cuando tú ves televisión, ¿qué esperas? Sabes que me encanta la reflexión, porque yo lo que espero es siempre, o sea, trato de apuntarle a eso, que haya una serie o una buena película. Bueno, pero para ver una serie o una buena película es importante que se vea espectacular, ¿no? Oh, cómo no, imagínate, se tiene, pero impecable. Exactamente. Impecable. Yo por eso compré mi Samsung Neo QLED, que tiene un procesador Neo Quantum 8K. Wow. Estaba hablando de inteligencia artificial que escala la imagen a la máxima resolución existente. O sea, lo mejor de lo mejor, Nico. Diseño premium que es elegante y ultra delgado para una experiencia inmersiva. Y sonido 3D Pro con 6 parlantes que siguen el movimiento de las imágenes para hacernos sentir como en la escena, como dentro de la película o esa serie que estás diciendo, sí, que te gusta ver. Lo máximo. ¿Qué tal? ¿No te parece? Me encanta. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es? No, tan igual. Aquí vamos a hacer un pequeño spin-off de la sección anterior, Moni. Oh, ok. Sí, porque estábamos hablando de películas. Ajá. ¿Qué nos quedó faltando de la reseña tan completa que hicieron Jaime y Emilio sobre los Globos de Oro? Sí, los nominados. Pues yo ahí tomando nota, les, sí, puedo contar. En resumen, las películas más nominadas fueron, con 7 nominaciones, la irlandesa Belfast, que aún no la hemos visto en Colombia. Ok. El Poder del Perro, que ya está disponible en Netflix. Ah, bueno. Ellas dos recibieron 7. Con 4 El Poder del, sí, Perro, yo también la voy a buscar. Chequearé. Vayan, todos. Todos, orgánica, con de las manos. Yo estoy siendo súper orgánica. Muy. Con 4 nominaciones, No Miren Arriba, que está disponible en Netflix. Ok. King Richard, que nosotros hablamos un resto de esa, sí, sobre el padre de las hermanas Williams. Claro, por supuesto. Que actualmente está en cartelera. Que, ¿Will Smith? Con Will, sí, Smith. Con Will Smith. Claro. Que es el protagonista. Correcto. Licorice Pizza, que está programado para el próximo año, donde yo en una nota les contaba de los músicos que han entrado en películas, donde una de las hermanas, Haim, de esta banda, actuaba en esa película. Sí. Se va a estrenar el próximo año y tuvo 4 nominaciones. Y West Side Story, que ya está en cartelera. Y Encanto le sigue con 3 nominaciones. Muy bien. Pues también recordemos que los Globo de Oro no solamente premian a las mejores películas, sino también mejores series del año en el apartado de drama y comedia. Okay. Entonces, las más nominadas son... Eso. Succession, de HBO, con, sí, 5 nominaciones. ¡Qué gole! ¡Qué gole, sí o no! ¡Qué gole! ¿De Globo de Oro? ¡De Globo de Oro! Ustedes me dijeron. The Morning Show y Ted Lasso, de Apple TV, con 4. Y con 3... series como The Grit, de Star Play, que la presentan en una plataforma que se llama The Stars Play, Hacks, que está en HBO, Only Murders in the Building, Posee y El Juego del Calamar, que están en Netflix. Claro, exacto, que esas sí se pueden consultar, son de fácil consulta. Eso es. Exacto. ¿Qué tal menos ranking ejecutivo? No, muy bien. Bien. Maravilloso. Perfecto. Me encanta. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Nico, esto es abajo. Arriba estuvo Moni. Es abajo, arriba. Sí, claro. No sé, es una historia muy chistosa. No voy a hacer ningún spoiler. Sí. Salió Just Like That, ¿no? Que, uh-huh, es el reboot de Sex and the City. Todo el mundo estaba pendiente, sí, de ver qué había pasado. Bueno, un montón de personajes, etcétera, etcétera. Pues resulta que hay una escena en, no sé si es el primer capítulo, ¿cuántos capítulos han salido? Creo que 3. Bueno, debe ser el primer, segundo capítulo, no sé. Hey. En la que muere un personaje, cualquiera. Mm. Pero hay un problema y es que muestran, el, este personaje muere haciendo ejercicio. Ajá. En una bicicleta. Sí. Y muestran mucho la marca, que es una bicicleta de una marca llamada Peloton, que se hizo muy famosa en pandemia, en la pandemia. Ay, no. Bueno, pero como que durante, claro, durante la pandemia ustedes saben que todo el mundo empezó a hacer ejercicio, sí, a comprar elementos para hacer ejercicio, sí, en casa. Y esta marca lo aprovechó muy bien y se posicionó muchísimo en el mercado durante la pandemia. Pues este personaje muere en esta... Sobre la máquina. Claro, pues. Y supuso pues como una bajada, esto es muy extraño, en las acciones pues digamos de la marca. Sin embargo, ellos lo supieron hacer muy bien, ellos le dieron la vuelta y sacaron un anuncio casi inmediatamente con grandes actores, porque está por ahí Ryan Reynolds y todo haciendo como una voz en off, no sé qué, haciendo como una parodia de la escena como tal y con un experto explicando. Pepito Pérez no se murió porque estaba haciendo ejercicio en una Peloton. Claro. Se murió por tú y no sé qué, los problemas de salud y porque te llevó una vida sedentaria, ajá, porque no sé qué. Chévere. La verdad. Claro, entonces le dieron la vuelta como para un poco limpiar su nombre. Claro, alejarse de eso. Claro, porque una cosa que claramente no fue intencional, digamos, obvio, de los productores de la serie, pero puede llegar a afectar una marca, sobre todo en este momento que somos tan sensibles a que vemos, ay, entonces ya no vuelvo a usar esa. Claro, claro. Pero debe tener product placement, ¿no? Dime. O sea, debe estar... ¿Product placement? ¿Qué es un product placement? No, no, cuando aparece, por ejemplo, en la película... Ay, Juli, perdón. No, pues cuando uno ve en la película, por ejemplo, no sé, Coca-Cola. Y entonces uno dice, ah, Coca-Cola les debió haber dado dinero para hacer la película. Claro, no creo. O sea, que les da, que intencionalmente como que sacan la marca. Claro, pero pues no según, creo. No creo. ¿No? Según cómo está, cómo no está... Pues es que un man muriéndose en la máquina... Sí. Por hacer ejercicio, no como creo, que se excedió y le dio un ataque cardíaco. No, pero estamos hablando de eso. No. Pero no creo que haya, o sea, sido el mercadeo, con pueden haber triquiñuelas. Puede ser, tienes toda la razón. Ña. Puede ser, puede ser. Sí, puede ser, ni idea. Pero no puede, sé, que no también. No sé si arriba o abajo, pero Emilio, vamos con música. Listo. Vamos a continuar con una canción que es de 1973, algo de Soul a esta hora, por Isaac Hayes, esto que se llama Joy. En los originales, ¡Animalandia! Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Tú puedes poner la cortina, Orlando, de a veces llegan cartas de Ryuichi Sakamoto. Es que mi nota es un poco triste. Y quiero compartirla con la mesa. ¿Te acuerdas? A veces llegan cartas. Y hay una musiquita de Ryuichi Sakamoto muy, muy, muy triste. De Shelter in the Sky. No, hermano, se la puse de colores. Hello? Is it me you're looking for? And I wonder, Nico, ¿cómo va? Nico. Bien, muy bien, muy bien. Espérese, hermano, ¿cogí dormido o no, qué? ¿O el dormido soy yo? No, tranquilo, tranquilo, hombre. No, es que andan dormilones, pero... Esa, es que ver, ahí está, estamos... Esa. Sacando los violines. Notas tristes de los animales. Nico, su opinión. No, 5-8, hace rato que no. Esto va para, no sé, a quienes les gusten los gatos. Estambul no encuentra a su gato. ¿Cómo voy? Qué lindo cómo empieza. Aunque por sus calles vagabundean cientos de miles de felinos, Kilich, el gato oficial de la mezquita más linda del mundo, Santa Sofía, y su desaparición tiene a muchos turcos con el corazón hecho pedazos. La muerte de su veterano antecesor, Gri, fue anunciada por el gobernador de Estambul hace un año. Y ahora esto, cuando los cuando la gente de Estambul aún estaban acostumbrándose al cambio de guardia, Kilic, espada en turco, se ha esfumado. No. En unas circunstancias rodeadas de misterio, ya que de muchos ojos están pendientes de él y es inconfundible. ¿Cómo vamos, María Julia? Ahí vamos. Se trata de un gato angora joven, delgado y blanco como un armiño. Y con una cola como un plumero. ¿Cómo vamos, María Julia? Ay, hermoso. Bueno. Identificado sobre todo por tener un ojo azul y otro verde. ¿Cómo vamos, Julia? Muy bien. O sea, Bowie. Este bueno, último a juego con la lamentable alfombra que tapiza la mezquita y que después, gracias al presidente turco, se volvió pavimento en la mezquita de Santa Sofía. Pero frescos, hermano. ¿Será por eso que él se deprimió y se suicidó? No, tranquilo. Como Verónica Forquet, una gran actriz española. La acaban de encontrar del combo de Almodóvar, de todo este, y a los 66 años se suicidó. Muy famoso. En uno se ganó dos Goyas. Búscala, a Emilio, a ver si la encuentras visualmente. Verónica Forquet. De pronto encuentras algo de esa muchacha. Rosy de Palma lloró. Lloraron todos. Sigo con mi gato. Perdón, primero el gato. No me van a interrumpir porque Verónica murió. Estoy con mi gato. Sí. Kili Chávez ha ganado premios de belleza. Cuando hace 2 agostos fue ofrendado por el ayuntamiento de Pursaclar, en las afueras de Ankara, tras la reconversión de la basílica en mezquita, tras más de 80 años como museo, decidida de un sablazo por el presidente Erdogan. La mala noticia fue tuiteada el sábado pasado por el alcalde Seysuk Setin. Yo no sé si hablo bien o no turco, no me importa. Está muy bien. Nuestro gato de Angora, el precioso Kilic, que se ha convertido en centro de atención y se ha ganado el cariño de los visitantes, ha desaparecido. No. Pedimos a quien lo vea o disponga de información sobre su paradero que tenga la amabilidad de contactarnos. El predecesor de Kilic, una gata llamada Glee, tuvo 16 años para acrecentar su fama y murió arropada por 120 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Pero Glee, originalmente Gris, es decir, gris, había nacido ya en el interior de Santa Sofía, por donde deambulaba como Pedro por su casa. Hay millones de fotos de Glee. Gandulea. ¿Qué? Espera, esta palabra es perfecta para Nicolás. ¿Qué? Ganduleando aristocráticamente, Nico, que es gandulear. Eso es como pavonearse. Mire cómo se contonea. Sí, es como pavonearse, debe ser, ¿no? No, gandulear es contonearse. No, a ver, aquí dice. Sí. No, estar voluntariamente ociosa sin hacer nada de provecho. Procrastinar. Pagar. Pagar. Procrastinar. Pero con mucha elegancia. Exacto. Pagar con millones de fotos de Glee. Ganduleando aristocráticamente. ¿Tu gata glandulea? ¿Gandulea? Glandulea probablemente. Glandulear, no, gandulea. ¿Cocosete? Sí, Cocosete es más divina. Ellos viven de gandulear, los gatos, de hecho. Sí, divinos. Pero no aristocráticamente, somos pocos. No sé, poco sigo. Por la basílica y posando para los turistas con sus ojos rasgados como una privilegiada, tras sobrevivir a todos sus hermanos en camada. El último murió en un accidente de trabajo atropellado por un autobús turístico. No. Eso sí me parece muy bien. Esto mejoró la nota. Para eso se le dice, la nota se compuso. Para los dos lados de la calle, hombre, también muy virgen. El desaparecido Kilichko apenas convivió un par de meses con su mítica predecesora, la fallecida Glee. acostumbrada a autógrafos, aguantó millones de fotos y caricias como las de Barack Obama. No. Ay, Dios mío, qué momento. Perdón, son notas tristes de los animales. Muy tristes. Se perdió Silich. Y de pronto está en una carnicería colgada y nadie sabe, ¿no? Exactamente, de pronto ya se parte de un filetón. No, es que tú sabes que la carne de gato hace parte de la cultura medieval, ¿no? Perdón, la milenario. Sí, milenario, un filetón milenario se llama. Filetón. Emilio, Verónica Forquet. Pues estuve mirando y ella actuó con Almodóvar, pero sobre todo en los principios. Ella actuó en la película Matador. Actuó también en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Del 84, que fue una de las primeras. Actuó en Kika. Y ella también, por ejemplo, trabajó en El año de las luces, de Fernando Trueba. Sé infiel y no mires con quién, de Fernando Trueba también, que era con Carmen Maura y Ana Belén. Y Chuslan Preave, de hecho, que era la que hacía de la testiga de Jehová en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Bueno, dejo esa referencia porque apareció muerta, suicidada, es lo que se sabe. Están confirmando los 66 años. ¿Y el gandul? ¿Gandulear? Yo quiero gandulear un rato. Pero, ¿y se sabe si...? Bueno, pero eso es como contonearse, Nico. Gandulear, pero pongamos, es que sí, es por favor, magar, aperitivos. Pero, muchas gracias. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. No, uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! Sí, ¿cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Yo creo que es la sección más increíble que se ha hecho sobre parte de la parte muy buena de producción. Claro, el ganduleo. Mire cómo se gandulea. Mire cómo gandulea. Pero es que hagamos versión con gandulea. Mire cómo se contorea. Eso así. Eso a Tarbán. Eso es que mueve las caderas de lado a exacto, lado. Exacto, sí, como si fuera una campana. Bueno, Emilio, aperitivos. Vamos con música, un aperitivo, hermano. Listo. Vamos a continuar ahora con CeeLo Green, bueno, con T.I. y una canción que hizo junto a CeeLo Green en el álbum King del 2006. Esto se llama Hello. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Yo no sé si ustedes saben, pero los whiskies... es que los whiskies son diferentes a los scotch. Los whiskies son esos productos hechos de maltas single malt, de una sola malta, que no son blended, que no son mezclados. Los scotch son blended. Pero estamos hablando de whiskies. ¿Y ustedes saben cuál es el país más premiado en los últimos 10 años por sus whiskies de una malta, de una sola malta? No. Ese no es el arepas. No. Ah, ¿Japón? Entonces, no. Ah, Japón. Japón, son increíbles. Ellos hacen buenos whiskies, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? ¿Perdón, Nicolás? ¿Yamazaki? Óigame, pero, o sea, ya estamos ya con un nivel bueno. No, ¿puedo darle un pues, punto ya al no, man por sí. dar la no, no, marca? No, no, no, ¿por qué? Pero además eso le dijeron en una nota, o un arepaso de eso, algo así, hace poco. No, pero ¿tú en qué programa yo estabas? Yo no he hecho ese repaso en este programa. ¿En qué programa te estabas pero trabajando? Tal vez tú estás oyendo la nota, Nico. Las canciones, no, tal vez no, no, la hora no, del regreso. Es que me tomé uno, me tomé uno antes del almuerzo, te confieso. Okay. Un Yamazaki. Mire, yo... Muy rico. Yo, la verdad, hay un, bueno, hay un whisky... ¿No me cree? Que ha ganado mucho y yo lo he probado. Me encanta decir Yamazaki 18 años. Ese, este es ese fue el que probé. Ay, no, pues sí. Tú sí que eres lambón con Jaime. Muy bueno. Sí. Qué whisky yo. ¿Fue conmigo, Nico? No, no, hoy, hoy me dieron al almuerzo. Yo ya no. Hoy me dieron. ¿En dónde le dieron? ¿En dónde, dónde Misael? Sí, es bueno. Tenían su botellita de Yamazaki guardado. Entonces uno pidió un poquito, cambié el huevo, digamos, por más pepino. Y bueno, pues este es una. Esto es un producto que comenzó hace no muchos años. Mal. 55, 60 años. Pero hoy en día pues es una marca muy reconocida y se subastó una botella de Yamazaki 50 años. En el año 2019 en la casa de subastas Sotheby's. ¿Cuánto pagaron por esa botella en dólares? Normal, 750 mililitros. Sí, exacto. ¿En dólares? ¿En dólares? Se acabó el tiempo y nadie contestó, ¿no? Orlando, me toca ponerte menos un, menos dos, brother. ¿Por qué? Contestó tarde. En los originales. Llegó tarde. La corrección. Es que no se pueden, no pueden abusar de mi, de mi ser caritativo en este concurso. Como ya como ya levantarlos, ¿no? Hey. Y no, no corrijan más, pero Mónica tiene menos uno, $1,900. Amor, eso vale un eso Casa vale, Grajales eso año vale 1971. Una, exactamente. ¿En serio? Un Dunbar, un Ivanov. No, yo dije... Uy, ay, no, ¿cómo no, tomamos de eso? Se burlan. Ivanov. Pero ya, menos uno, sin nada más. Se salvaron los... Yo creo que... Y de hecho, Orlando, sin ganar, estaba muy bien localizado. María Juliana Correa, $900,000. Muy arriba, María Juli, pero estás en la jugada. ¿900,000? Nicolás Samper, $500,000. Yo tengo $440,000. Lo cual le da un chapó simple a Nicolás. Sí. Un punto. Claro, con el 30 le da. Por favor, chapo. Sí. Eso que no hable de Ibiki, de Toki. Menos dos para Orlando, menos uno para Mónica y un punto simple para el sombrero. El Taketsuru es muy bueno, muy bueno. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo quedó el arepaso? El arepaso va así, Mónica tiene menos 9 puntos. ¿Cómo va? Orlando tiene menos 7. ¿Qué te pasó? Yo tengo menos 5. Y Nicolás tiene 2 puntos. Eso les pasa por ser vendidas a Nicolás el viernes. Bueno, ¿algún ganador del Twitter de hoy? Hombre, sí, hubo ganadores al Twitter de hoy. Del tema del día, ¿cuál fue el juguete que más te fascinó de tu infancia en una Navidad? Y los ganadores fueron... Juan S., que dijo, jodí a una tía con un juguete de carros en miniatura de la marca Micro Machines. Ella casi no lo encuentra porque en todo lado preguntaba por el Super Auto Gol y era Super Auto World. Fui muy feliz y me duró muchos años. Y el segundo ganador, no me lo regalaron a mí sino a mi hermana, fue Terrascribiente. El bebé que hacía pipí y popó me parecía increíble y jugaba todo el día con él. Lo hacía evacuar 20 veces al día. Ese es, ahora es el otro, ese es ganador. No, muy buenos los dos, muy buenos los dos. Bueno... así llegamos al final de los originales. A las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Muchas gracias y mañana tenemos doble sesión de los originales, que eso me encanta. Chao. Bye. Bye.